Estás escuchando FM Los Coihues 105.5. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues, Bariloche y todos aquellos lugares donde se escucha por internet la 105.5. Arranca un nuevo capítulo en vivo de Radio La Mariposa. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana de verano aquí en Bariloche? Muy, pero muy buenos días, Fabián. Buenos días, gente. Hace frío, es lo que les puedo decir. La gente del Servicio Meteorológico Nacional dice que en el aeropuerto hay 4 grados 6 décimas bajo cero. Aquí, ¿cuánto? 4 grados 6 décimas bajo cero en el aeropuerto. En el centro de la ciudad, 3 grados bajo cero. Y aquí, en Villa Los Coihues, este aparatito blanquito dice 1 grado 3 décimas. Pero yo vine con la camioneta tranquilo, crucé el puente y quise encarar la subida. Llegué hasta la mitad y no pude más. O sea, no tengo cadenas ni ruedas de nieve. Así que quedó la camioneta ya tirada y la nieve me hizo caminar 5 cuadras que me vinieron bárbaro. No, pero eso es un regalo que se le hace desde la dirección de turismo para que pueda disfrutar de los paisajes. Claro. ¿No sabía eso usted? Claro. Le contamos a los y las oyentes que este es el programa de Camino Abierto, que es el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche y que seguramente, ya debe haber algún compañero o compañera por allí por camino, así que en algún momento nos vamos a ir a Misiones 75 vía teléfono para charlar con alguno de ellos. ¿Tiene vía de comunicación y todas esas cosas que se dicen en las radios que dice la gente seria? Para dejar los mensajes, 2944-784040, nos escuchás lejos a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. El saludo esta mañana para la operadora Patricia, que está allí en Camino Abierto, que va a ser nuestro nexo esta mañana de comunicación entre la radio y Camino Abierto allí en Misiones 75. Yo sabe qué hice, le puse los grampones a las botas. Yo lo vi, Yo lo vi. Ahí. Doy fe. Me siento Jen Simon de Kiss con esos clavos abajo de las botas y salgo ahí zapateando, malambeando. Y no hay temporal que me asuste de venir a Radio La Mariposa. Muy bien, muy bien. Arrancamos con efemérides. 1930, un día como hoy, primer mundial de la FIFA, desarrollado en Uruguay. Puntapié de los torneos internacionales disputados por las selecciones nacionales. Participaron 13 conjuntos americanos y europeos. Un día como hoy, 1942, nace el renombrado actor de cine estadounidense Harrison Ford en Chicago. Su debut en pantalla grande lo hace en 1966 en el film Ladrón y Amante. En 1972 actuó bajo la dirección del afamado guionista y productor George Lucas para ser parte de American Graffiti, que resultó un gran éxito y le valió la presencia en La Conversación bajo las órdenes del célebre Francis Ford Coppola. Un día como hoy, de 1954, fallece la pintora y reconocida figura del feminismo en México, Frida Kahlo. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, mediante los cuales expresó las adversidades de su vida personal. Un poco más atrás, 1973, el emblemático grupo británico Queen lanza su primer álbum de estudio, que lleva el nombre de la histórica banda liderada por Freddie Mercury y está conformado por 10 temas. 1985, con la finalidad benéfica de recaudar fondos para asistir a los países africanos de Etiopía y Somalia, se llevaron a cabo shows simultáneos en el Estadio Wembley de Londres y el John Fitzgerald Kennedy Stadium. En 1997 comienza la segunda etapa de Diego Maradona con la camiseta del Club Atlético Boca Juniors. Regresó al fútbol argentino, en el que el equipo Xeneize derrotó 3-2 a Racing Club de Avellaneda. Nos venimos más atrás. 2013, en el partido de despedida de Ariel Burrito Ortega de su amado River Plate, los hinchas millonarios llenaron el Monumental. Es uno de los principales ídolos de la banda. Visitó la camiseta en 359 oportunidades y marcó 80 goles por su paso por River. 2014, la selección argentina dirigida por Sabella pierde la final de la Copa del Mundo Brasil 2014 frente a Alemania por 1-0. ¿Qué día ese, no? Ah, no lo escucho porque está cerrado. Digo que acá en la Biblia lo vimos del partido. Se había, como todavía no había, mire lo que 2014, no había todavía televisión por internet. Acá no había internet, ni en la Biblia, ni acá en la radio tampoco. Claro. Un vecino tiró un cable desde la casa hasta la biblioteca y nos juntábamos a ver los vecinos y las vecinas todos los partidos ahí en la biblioteca. Qué bárbaro. Muy bien, muy bien. Hoy es el Día Internacional del Sarcoma, instaurado por la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un tipo de tumor frecuente en la etapa de la niñez y en adultos que se desarrolla en huesos y tejidos blancos. También es el Día Internacional del Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH, trastorno que afecta a uno de cada 10 niños o jóvenes en el mundo. También es el Día Nacional de las Telecomunicaciones en Argentina, en recuerdo de la fecha en que las cooperativas telefónicas obtuvieron las licencias y se posicionaron en igualdad de condiciones que otros prestadores del servicio internacional y nacional. Y es también el Día Internacional del Director de Orquesta. Así que el saludo desde acá para Videla, que es uno de los directores de orquesta que ahora recuerdo de aquí de la ciudad, pero para todos los directores de orquesta que nos están escuchando a esta hora aquí en FM Los Coihues. Y fue el día del editor también en estos días. Usted que ahí le da a las teclas, de los que zamarrea teclas en pos de un producto audiovisual o sonoro, en estos días también fue el día del editor. Muy bien, muy bien. Y quiero que repasemos el pronóstico para lo que resta del día. Dele. Dice el del Servicio Meteorológico Nacional, ese pronóstico. Por la mañana, nevadas. Yo no veo que esté nevando, así que... por la tarde-noche, lluvias y nevadas. Sí. Yo no creo que vaya a llover y nevar. Mañana... Por la noche, mayormente nublado, así que ahí sí le creo. Y para el jueves dice, nevadas, nevadas, nevadas y nevadas. No me diga. Otra no vez nevadas. Tenemos visitas. Me parece que sí, Ah, no, pero no. Dice que sí, pero dice no, que no. No, nos viene. Es el catering, mandaron... Ah, sanguchitos. Mandaron, claro, el servicio de catering con el agua caliente para el té. Muy bien, muy bien. Quiero que arranquemos, Fabián, con un pedido de temas de usuarios de Camino Abierto. Por favor. Vamos con el pedido de Vanessa. Hola, Radio La Mariposa, soy Vane. Quiero pedir el tema de Mago de Oz, Molinos de Viento. ¿Se lo querés dedicar en el Día de los Novios a alguien en particular? No. Más allá de tu nariz, no, yo soy una flor real. saber rectificar. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. De 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coihues. En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Continuamos ahora sí en Radio La Mariposa, aquí en FM Los Coihue 105.5. Atento, Raúl, que en un ratito vamos a tener una entrevista telefónica que está muy buena por el laburo que se está haciendo en lugares de la ciudad y que tiene que ver también con la situación que podemos vivir todos y todas con este frío, si es que tenemos que pasar alguna noche o desgraciadamente por cuestiones económicas o sociales hay que pasar una noche o algunas noches de afuera en esta ciudad tan, tan fría, ¿no? Que no es lo mismo estar en un lugar donde uno tiene un promedio de 10 grados que no tener un espacio de contención aquí en Bariloche. Tal cual, hablando de eso, el otro día iba circulando por Diagonal Capraro y justo a la esquina donde está el ex Arbos, el edificio ese, y allí hay personas en situación de calle que están viviendo en ese edificio. Salía una humareda, pero tan grande, que bueno, mi novia agarró y llamó a los bomberos porque estábamos asustados. Y los bomberos cuando responden dicen, hola, sí, hola, ¿dónde? En tal lugar. Ah, sí, ahí vive situación personas en situación de calle. Gracias. Claro. Onda, hasta los bomberos saben que ahí viven personas con situación de calle. Sí. No sabe el humo que había ahí. Es un tema porque, bueno, porque también está cerrado eso. Por eso. Desde adentro y bueno, no digamos cosas que ojalá que nunca pasen. Exacto, pero bueno, se sabe que ahí hay personas que están viviendo. Y si quieres seguir vendiendo, seguramente vamos a tener la salida de deportes con Christian Sotson, seguramente vamos a tener poesía con Rosita, seguramente vamos a estar conectados con Emisiones 75, allí está Patricia, la operadora de esta mañana, que en un ratito nomás la vamos a llamar para saber, bueno, qué cantidad de usuarios de camino hay allí, si llegaron bien, si se llegaron a un tropezón con el hielo, porque tengan mucha precaución, porque hay mucho hielo a esta hora de la mañana en las calles. Y de música, ¿tendremos algo más ahí? Que tengo una gana de tener algo de un pedido musical, algo de eso que le haya quedado en la gatera, alguna notitruchi, algo que me sorprenda un poco. Estoy medio como... Lo que tengo son el taller del pollo, el taller del pollo de literatura de hace unos años, así en Camino Abierto, y usuarios contando su experiencia. ¿Lo escuchamos? Dele nomás. Yo me llamo José González y voy a hablar sobre la salud mental. La salud mental es el 10 de diciembre. Me gusta esperar el día de salud mental porque de chiquito tuve esquizofrenia o psicosis, que es lo mismo. Para mí es muy triste. Estoy en tratamiento, pero no dejo de andar mal. Mi psiquiatra no me entiende mucho sobre la psicosis, pero trato de controlar mis impulsos mentales. No soy agresivo, pero soy conmigo mismo. Estuve 13 años internado en el hospital y pude escapar del hospital y tuve la suerte de que mi hermana me hiciera una pensión. Y a veces escucho voces, pero no en mi memoria, pero mejor estar en casa y tirado en una cama en el hospital. Estoy en centro cultural y estoy en tratamiento médico. Gastón, taller de pollo. A mí me parece lo más importante de la música de Gardel porque hizo tango, milonga, el modo, la jerga del país fue cambiando y lo conocieron muchas personas y se fue a Colombia, hizo música. Germán Calderón. El Día de la Virgen para todos los creyentes es muy emotivo y alegre, y también para los pedidos y milagros a nuestros seres queridos. Para recordar a la Madre de Jesús que dio a luz siendo virgen, cuenta la Santa Biblia. Yo por mi parte recuerdo con cariño, ya que es un día de agradecimiento, le doy gracias por la salud de mi familia y amigos. Se festeja el 8 de diciembre en todas las iglesias católicas del mundo. Rosa. El 4 de diciembre es una noche muy especial, porque nos encontramos con Jesús. Él va a estar presente en todas, él está presente en todas las mesas, pero nadie se da cuenta. La gente está en otra, nadie lo ve. Sigue su fiesta sin pensar que nadie le pone una silla. Sigue su fiesta sin saber que detrás de la puerta hay alguien que llora. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Hola, hola. Sega suyate Radio Peperuda. ¿Y eso qué sería en castellano? Que están escuchando Radio Mariposa. Hola, compañero, ¿cómo anda usted? Yo soy un compañero más, solamente que, bueno, no estoy viniendo todos los días, no participo porque, bueno, ya estoy un poco mejor, igual. Bueno, quiero saludar para toda esta fiesta, Navidad, Año Nuevo, que tengamos un buena Navidad, un buen Año Nuevo, que haya paz en los hogares y, bueno, saluda a los que no están, a los que partieron, que Dios lo tenga en la gloria y, bueno... le deseo lo mejor para todos, para este feliz 2022 que se viene. Y bueno, ese es un deseo mío y de Mónica, mi mujer, que hoy no pudo venir. ¿Y un tema musical que le gustaría bailar el 31 de la noche? No bailo, me gusta una fuerte ese voz. Vamos, che. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno? Como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé. Muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Miércoles a la mañana. Te invito a que escuche la radio La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Coihues 105.5. Le voy a contar una intimidad a Raúl que tiene que ver con una presentación que hubo aquí en Los Coihues el sábado. Presentó el libro una poeta y escritora, poetisa y escritora, Lola Halfon, aquí en la Biblioteca Carilaf, que en su primer libro de poesía, y había una barra ahí con algunas cositas a la canasta para compartir, y había varios vecinos y vecinas, un montón de vecinos y vecinas del barrio, y entre ellos me decían: yo soy parte del club de fan de Candy. Claro. ¡Qué grande, qué grande! Así que, Candy, no son solamente los que llaman los del club de fan, hay muchos más, muchos más. Y a propósito de llamado, tenemos a alguien en línea. Tenemos en línea ya en este momento, tenemos a Juan Manuel, él es trabajador social de la municipalidad, integrante también del CPA, del Centro de Prevención de Adicciones. Queremos charlar, como te adelantábamos antes, acerca de una campaña que se está haciendo desde alguno de estos espacios que te nombré. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy, muy buenos días. ¿Cómo va? Hola, Fabi. ¿Cómo va? Buen día a todos ahí. ¿Cómo anda? ¿Por dónde anda primero, Juan Manuel? Ahora estoy en el hogar de Magús. Ah, bueno. ¿Y cómo está de nieve por allá arriba? Poca, pero muy resbalosa. Terrible hielo, ¿no? Sí, mucho hielo, mucho hielo. Bueno, mucho hay que andar, frío. Hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Por la calle. Exacto. Sitúeme, ¿en qué barrio está más o menos el Emaús? Para los que no conocen Bariloche, porque estamos saliendo por internet. Esto es el barrio Santo Cristo, está a una cuadra de la calle Onelli, que es la calle como principal, digamos, de los residentes de Bariloche. Muy bien. Bueno, Juan Manuel, queríamos charlar acerca de esta campaña que adelantábamos, que tiene que ver con espacios para la gente, o para espacios de cuidado, podemos definirlo, cualquier cosa me corrige, de cuidado para la gente que está viviendo alguna situación de calle en estos momentos de tanto frío aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo están trabajando a través de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral de Bariloche y demás ámbitos? Exacto, ahí como vos contabas, nosotros hace algunos años que compartimos un trabajo casi diario, diría, con los compañeros y compañeras del Hogar Emaús. Así que ya hace alrededor de 3 años puntualmente arrancamos con un proyecto que es un proyecto de acompañamiento a personas en situación de calle en la ciudad y particularmente hace menos de un año, fines del año pasado, a través del Obispado se consiguió una financiación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para fortalecer ese trabajo que veníamos haciendo en conjunto, y a partir de ahí conformamos un equipo bastante más grande con operadores, operadoras, antropólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, psicólogos, un montón de gente que nos dedicamos a recorrer los lugares donde muchos muchachos y muchachas suelen estar durante el día, durante la noche, y particularmente en estos últimos días donde el clima se vuelve bastante más hostil de lo habitual en nuestra ciudad, con gran cantidad de nevadas, con mucho, mucho, mucho frío, hielo y demás. La intención es poder recorrer algunos puntos claves, digamos, de la ciudad y bueno, para ir trayendo a aquellos que, trayendo al Hogar Emaús, me refiero a aquellos que así lo deseen, y si no, pudiendo acercar un abrigo, alimentos, abrigo, ropa de abrigo, bueno, nada, intentar ver que puedan estar lo mejor posible, ¿no? De eso un poco se trata. ¿De qué cantidad de gente estamos hablando? No digo un total, pero más o menos, ¿qué situación, qué cantidad de gente está, ustedes ven que está pasando por esto? Mira, la realidad es que es un número bastante complejo de llegar. A partir del año pasado contamos en Argentina con una ley de protección integral para las personas que se encuentran en situación de calle, y define a las personas en situación de calle no solamente como aquellas que uno que duermen en la calle o que pernoctan en la calle a la intemperie, sino también aquellas, por ejemplo, que están en el hogar Emaús o que están en una situación habitacional de extrema precariedad. Entonces, acceder a ese número final es bastante complejo. Igualmente, personas que estén durmiendo a la intemperie, sí, que son las que en estas épocas obviamente nos preocupan bastante más por una cuestión de cuidados, como decías vos, del riesgo a que se exponen al estar a la intemperie, deben ser alrededor de entre 15 personas aproximadamente, que estamos ahí como todo el tiempo tratando de ubicar, de ver dónde están, de ver que estén bien, de invitarlos a que vengan a comer, de invitar a que se vengan a bañar, a cambiar y demás. Juan Manuel, buen día, te saluda Raúl Carrasco. Buen día, Raúl. Te hago una consulta, Juan Manuel. En el edificio de Ex Arbos, allí en Diagonal Capraro, sabemos que hay gente que está pernoctando en ese lugar. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Sí, estamos en contacto con algunas de las personas ahí que viven ahí. También es un lugar donde algunas personas que están de tránsito paran ahí. Sí, estamos en ese lugar y hay otros lugares de la ciudad que la gente que está en esta situación extrema, digamos, busca para resguardarse. Bien, y otra de las consultas, ¿el horario de Emaús se ha extendido ahora en invierno? Porque sabemos que generalmente pernoctan allí, desayunan y después salen a la calle y regresan tipo 19 horas. El horario ahora se amplió, ¿verdad? Mira, Emaús tiene como una, digamos, como dos poblaciones, digamos, si hubiera que definirlo. Están aquellas personas que habitan acá, que viven, están todo el día acá, y la noche obviamente, que viven acá, y que eventualmente salen porque tienen que hacer alguna actividad o lo que fuera. Y hay otro grupo de gente que pernocta exclusivamente acá. El horario de ingreso, cuando el tiempo es complicado, cuando llueve, cuando nieve, cuando hace mucho frío, es bastante más temprano, a partir de las 5, 5 y media ya empiezan a llegar y se les permite el ingreso. Y aquellos que quieren y que pueden, estas dos cosas, que quieren y pueden, pueden quedarse durante el día, no hay problema. Durante el mediodía, en estas épocas de invierno, también se habilitó el ingreso a almorzar, que antes no se hacía esto, antes era exclusivamente la entrega de viandas, pero bueno, a medida que el hogar va creciendo también en lo edilicio, va teniendo otras posibilidades, se van como ampliando las prestaciones, digamos, ¿no? Entonces ahora, al mediodía, dependiendo del día, pero 5, 10, 12 personas se acercan y entran a almorzar acá y después siguen su camino, y otros que vienen por ahí más tarde, cuando ya el horario de almuerzo terminó, igualmente se retiran subiendo. O sea que hay, si bien hay un horario, los compañeros y compañeras que trabajan acá, los operadores, van definiendo en función de la situación y del riesgo que está corriendo la persona, obviamente, ¿no? Juan Manuel, una pregunta que queríamos hacerte, si este espacio de contención, esta campaña es amplia hacia todos aquellos sexos o diversidades sexuales. Sí, totalmente. Lo que sucede es que eminentemente la población en Bariloche que está en situación de calle son varones, pero la población visible de calle, ¿sí? Sucede con las mujeres que, por cuestiones mucho más complejas, ¿no?, que el estar en situación de calle, van resolviendo de alguna otra manera, no siempre la más adecuada, obviamente. Con lo cual, es más difícil encontrarlas a la intemperie, lo cual no significa que tenga resuelta su situación habitacional, ¿sí? La cuestión de las personas en situación de calle no es solamente, no las define solamente la falta de una vivienda, ¿no?, sino la falta de una red, la falta de un espacio de contención, ¿sí?, que hace que en algún momento de la vida termine inclusive con la intemperie, ¿sí?, dormir en la calle. En el caso de las mujeres, A veces el ingreso a las instituciones tiene que ver con situaciones de violencia, con situaciones de consumo y demás, que en principio se dan por exponerse a riesgos, por no tener un lugar donde vivir, ¿sí? Igualmente, tenemos contacto con algunas compañeras que están en situación de calle, mujeres, algunas personas de la diversidad también. Esto en general lo vamos trabajando con el área de género y diversidad del municipio también, con el Hogar Betania, con quien tenemos un laburo permanente también de contacto. Pero en Bariloche, por lo menos, es mucho más la cantidad, vuelvo con esto, visible y que uno puede ver caminando por Lonelli o por la Costanera, por el Mireco y demás, de varones, ¿no?, en situación de calle. Juan Manuel, te hago otra consulta. Sí. La gente en situación de calle o los familiares o alguien que tenga una persona que sabe que está en situación de calle y todavía no sabe de esta campaña, ¿a dónde puede acercarse? ¿Cuál es la forma de comunicarse con ustedes? Mira, el Hogar Emaús, durante el día, o sea, siempre hay gente, ¿sí? Durante el día cualquier persona se puede acercar, consultar, no tengo el teléfono ahora en mente, pero se consigue fácilmente por internet el teléfono del Hogar Emaús, y cualquier persona puede consultar, puede acercarse y demás. Emaús trabaja con un equipo muy grande de voluntarios desde siempre, con lo cual también aquellas personas que se sientan convocadas a venir a colaborar como voluntarios del hogar, hay diferentes formas de hacerlo, también se pueden comunicar. Pero si alguien ve una persona en situación de calle, lo que nosotros promovemos, lo que el Hogar Emaús también promueve desde hace bastantes años es, en principio, no ignorarlo, y si uno ve que la situación es de cierto riesgo, esto ya está articulado con el 103, con Protección Civil, se puede llamar ahí y ellos rápidamente articulan o con el hogar o con el hospital o lo que fuera para que se pueda acercar la persona a Emaús. Y mucho más en esta época de invierno, ¿no?, donde el riesgo de muerte por el frío y demás es alto. Perfecto, Juan Manuel, ahí la buscamos en internet y dice Hogar Emaús, Otogedeque 1170, San Carlos de Bariloche, abierto las 24 horas, teléfono 2944-427554. Sí, y lo más sencillo, te decía, el 103, si alguien ve a una persona en situación de calle, está bueno que pueda llamar al 103 y ahí rápidamente se comunica, ¿no?, con el hogar o con el hospital y demás para asistir a esa persona. Juan Manuel, la última, aquí desde Radio La Mariposa y desde Camino Abierto, se está haciendo una campaña de pedido de abrigo porque hay algunos compañeros y compañeras que están faltos de ropa de cama o abrigo para sus camas o ropa, inclusive calzado. En el caso de Emaús también, si algún vecino o vecina quiere llevar, acercar ropa limpia, en buen estado, ¿lo puede llevar allí? Sí, sí, todo el tiempo se reciben donaciones, la gente es muy generosa y se acerca a compartir lo que tiene. Siempre la mayor necesidad habitualmente tiene que ver con camperas de abrigo y calzado, digamos, que es lo que más habitualmente se necesita, digamos, ¿no? Así que sí, esa campaña también es válida para las personas en situación de calle. Bueno, ahora sí, te agradecemos, te dejamos seguir con tu jornada, te agradecemos muchísimo estar en el aire de Radio La Mariposa, no queríamos dejar pasar esto porque nos parece muy muy importante poder difundirlo, el laburo cotidiano que hacen, y te vamos a pedir que algo que no tiene nada que ver con tu laburo, que es que nos pidas algún tema musical para cerrar esta entrevista, o alguna banda, Juan Manuel. Ah, mirá cómo me pusiste en un brete, Fabi. Bueno, puede ser, a ver, algún tema divertido, porque hace frío y está bueno que moverse un poco. Algún tema de la Delio Valdés puede ser. Está bueno, muy bueno. Bueno, Juan Manuel. ¿Bien? Sí, perfecto, perfecto. Nos vamos a pedir con eso. Juan Manuel, trabajador social de la Municipalidad de aquí de Bariloche, integrante del CPA, del Centro de Prevención de Adicciones, muchísimas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. Gracias a ustedes y un saludo muy, muy grande a todos los compañeros y compañeras de Camino, con quienes tenemos una historia común y mucho cariño. Ahí está, y nos vamos con la Delio Valdés entonces. Hasta pronto. Abrazo. Para Juan Manuel, para los compañeros que están allí en Camino Abierto, que en un ratito los vamos a llamar para salir al aire. Los Palmeras y la Delio Valdés, enganchaditos, Noche de Cumbia, El Cafetero, La Cenaita y Loquito por Ti. ¡Fua! Si no bailan con esto, mire. No bailan, guarda con el hielo. Cuando bailen, si bailen, bailen adentro. Por mi tierra hay un caminante que trae de las sierras café muy fragante. Y los cafetales curtieron sus manos, no tienen pesares, es muy colombiano. Thank you. deje levantar polvo, Raúl, adentro del estudio, que después tenemos que andar ahí sacudiendo los equipos. ¿Cómo se mueve esa cadera nueva, eh? ¡Qué grande, los Palmeras! Los Palmeras y la Delio Valdés, noche de cumbia, el cafetero para Juan Manuel y para todos los que están escuchando en el Centro Cultural Comunitario Camino Abierto, allí en Misiones 75, Barrio Ñireco, Servicio de Salud Mental Comunitaria del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche. ¿Querés comunicarte con ellos? caminoabiertobari@gmail.com. ¿Querés charlar con ellos? Bueno, me parece que están en línea. A ver. Justo iba a decir eso. ¿Querés comunicarte con ellos o escuchar Radio La Mariposa? Porque estamos en comunicación ahora en este momento con Patricia Catrimán, operadora, que está ahí en camino, porque hay algunos compañeros o compañeras que están en algún recesito invernal. Así que Patricia nos hace el favor de estar con el teléfono. ¿Qué tal, Patricia? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Aquí estamos reunidos, en camino, esperando ya para salir al aire. Están muy ansiosos los chicos. Me imagino, nos imaginamos acá con Raúl. ¿Y cómo está la cosa? ¿Está fresco? ¿En qué lugar de camino están ubicados en este momento? Estamos ubicados en el comedor, es el lugar más calentito porque está muy fresco. Así que aquí estamos. Bueno, Patricia, ¿y vos en qué barrio vivís? Yo vivo en el centro. Ah, bueno, ¿y cómo estaba para ir hasta camino? El centro de la zona. Jabón. Claro. Mucho hielo. Nos imaginamos lo que debe ser entonces en cualquiera de los barrios de donde vienen los compañeros y compañeras. Acá Raúl tuvo que dejar la camioneta en Los Coigües, tuvo que dejar la camioneta, vaya a saber por dónde. A 5 cuadras la dejé. Sí, porque no hay manera de entrar. Está difícil. Está difícil. Bueno, ¿y quién está por ahí? Porque cada semana es una sorpresa para nosotros, porque como estamos comunicados por teléfono, no vemos a quienes tiene usted alrededor. Aquí estamos con Mimi, que está ansiosa por hablar y pedir un tema. Buenísimo. Bueno, ¿quiere pasarnos con ella? Bueno, ahí va Mimi. Hola. ¿Cómo le va, Mimi? Bien, ¿y vos? Muy bien. Buen día, Mimi. Quiero mandar un saludo. Quiero hacer un tema. Mariposa mía. Muy bien. Está mucho nevado y por el color me caí. No, ¿te caíste, Mimi? Sí, me caí y la subí bajando. ¿A dónde? ¿Ahí cerca de camino? Caminando la subida, para esa subida que está ahí y me caí. Hay que andar con mucho cuidado, ¿eh? Te quedas sentada. Hay que andar con mucho cuidado. Sobre todo que a veces uno anda con bolsa. Así que a cuidarse. ¿Está calentito ahí en camino? Sí, tema, Mariposa mía. Muy bien, ya vamos con Mariposa mía, ya ahí Raúl ya lo tiene. Dale. Bueno, ¿hay algún otro compañero que quiera hablar? Acá seguimos con Rosita, que también quiere hablar y saludar. Estamos en vivo con Camino Abierto, Misiones 75 en el aire de Radio La Mariposa. A ver, Rosita, ¿nos está escuchando? Sí, ¿cómo le va? Estoy en el Centro Cultural en este momento. Bueno, Rosita, ¿cómo le va? La estábamos por llamar en un rato con Raúl para ver si iba a leernos alguna poesía hoy. Sí, ahora quiero hablar sobre la pandemia y, bueno, quiero leer un escrito que hice hace mucho tiempo cuando recién empezó en marzo, el 17 de marzo empezó la pandemia acá, ¿no? Yo venía viajando, viajé antes del 17 a ver a mi hermana que falleció, entonces por el virus, pero la vi, ¿no? Y mi cuñado también, los dos juntos. Entonces, y en ese momento iba en tren y no, y nadie tenía tapada la boca, nada, así que más o menos empezó el 17 de marzo acá. Y después vino el más fuerte todavía en todo el mundo. Entonces escribí un escrito sobre la desesperación de la gente, sobre la pandemia, ¿no? Muy bien. Quiero leer. Bueno, ¿lo quiere leer ahora, Rosita? Como quiera. Como quiera usted, ¿eh? Si lo quiere hacer ahora, lo podemos leer. Lo que le voy a pedir que se acerque un poquito el teléfono a la boca porque se escuchaba un poco bajo. Hola. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. No, le decía, si lo quiere hacer ahora, lo podemos hacer directamente en este momento, si tiene ganas. Díganos usted. Bueno, dale. Dale. Bueno, muy bien. Vamos a poner nuestra cortina identificatoria de Rosita, entonces, de este segmento musical. Si quisiera la música Los Sonidos del Silencio, si la tenés. Sí, ya la estamos buscando, cómo no. Usted sabe, Rosita, que acá los que mandan son quienes están haciendo este programa, que son los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Así que Raúl ahí está sacando el long play de su valija, está armando la bandeja que todavía no la había armado, y ahí está sonando ya Los Sonidos del Silencio en el aire de FM Los Coihues. Después tengo un escrito sobre el sonido que Star Trek de Martín acabo de fotocopiarla para darse a ustedes, que no sé cuándo les puedo dársela. Bueno. Me parece que no viene por acá al Centro Cultural. Y lo podemos dejar para la semana que viene. Si quiere, esta semana hacemos lo de pandemia y la semana que viene hacemos el otro. ¿Cómo? Si quiere, esta semana hacemos el texto de la pandemia y la semana que viene hacemos el de Los Sonidos del Silencio. ¿Cómo quiere? Bueno, hagamos entonces, ¿tiene ahí el dedicado a la pandemia para leerlo ahora? Sí, lo tengo aquí. Bueno, si quiere entonces... Me voy al entrado porque hay mucha gente. Sí, se escucha ahí que hay muchos compañeros y compañeras. Así que si quiere vaya y usted me dice ok y ya estamos para leerlo, ¿eh? Me voy para allá. Muy bien, mientras le comentamos a los y las oyentes que estamos en vivo con Misiones 75, con Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental de aquí, de la ciudad de Bariloche, que estamos con Rosita, que está sonando Simon y Garfunkel de fondo, que es el tema que ella pidió, y que ahora se viene, atención, porque es uno de los momentos más emotivos de este Radio La Mariposa. Y que también nos estás escuchando a través de Radio Piauqué este domingo en tu casa. Ah, verdad. Y los compañeros también de allá de Buenos Aires que siguen pasando el programa. También. Así que está por todos lados. Rosita, ¿estamos ya? Bueno, sí, estamos. Muy bien. Cuando quiera, ¿eh? Bueno, desesperanza. En los años de mi vida nunca viví una pandemia tan agresiva. Hasta llegar a la muerte en todo el mundo. Con mucho llanto y soledad había en el rostro de la gente. La ayuda presencial y asistencia social son esporádicas, generalmente en Estados Unidos y Brasil. En Buenos Aires hacían lo que podían, pero los bonaerenses atacaron muy poco los mandatos presidenciales. No es así en las provincias, son más obsecuentes y prudentes con respecto a las restricciones que enviaban desde el gobierno argentino. Mucha impotencia se percibía en Brasil cuando llegó al cementerio de esa ciudad, de ese país, una topadora para tapar a la cantidad de cadáveres muertos que había ahí, mientras la gente buscaba a sus seres queridos, llevando un ramillete de flores en sus manos. Si eso es tristeza, la tristeza de estar con el alma destrozada, miraban hacia el horizonte en busca de la paz o una solución de una vacuna, por ejemplo. Pero la pandemia sigue y sigue, sin cesar, con mucho miedo se siente y sin tener una solución o una salida. Solo les queda deambular de un lado a otro en busca de trabajo o de un comedor para llevar a sus hijos a comer. Les duele hasta el alma, porque nunca habían llevado a sus parientes en una olla popular. Y balbuceando con mucho dolor, diciendo, somos indigentes, somos indigentes. Mientras nosotros que somos de salud mental, tuvimos que quedarnos en nuestras casas por temor al contagio, ya que somos muchos. Los operadores del Centro Cultural tuvieron la deferencia y amabilidad de acercarnos las pastillas a cada uno de nosotros, lo cual les agradecemos muchísimo. La voz del silencio, Rosa Sentimil. Un abrazo para las almas que sufren. Yo también he visto por televisión que en Venezuela, en una calle desolada, y con casa del tipo colonial, se mudaron. Hicieron en la vereda una cantidad de madera, de palos, para hacer como tipo una casa. Y de repente se abre una puerta y veo cuatro personas haciendo un cadáver, y lo pusieron arriba de la leña. Y le pusieron un líquido, eso yo lo vi por televisión, le pusieron un líquido que realmente sería nada, y de pendejo lo prendieron. La quemaron a esa persona. Son circunstancias que ha pasado sobre la pandemia, que es más o menos, esto está escrito desde mayo, cuando empezó, cuando todavía no había una vacuna. Y después, en otras circunstancias, vi un joven de la mano llevando de brazos para que no se cayera. Y por último, no dio más y se cayó y se falleció y quedó tirado. Y dijo, se me murió mi amigo, se me murió mi amigo, ayuda, una ayuda, por favor. Eso es, eso me trastoca muchísimo el alma, los sufrimientos que había en todo el mundo y después seguía acá. Eso es lo que quería contar sobre la pandemia. Y más, en ese año falleció mi hermana y la mi cuñado Rufino. Y eso es un golpe muy fuerte que tenía. Muchas gracias por escucharme y gracias por tenerme en cuenta. Estoy en el Centro Cultural. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a vos, Rosita. Muchas gracias a vos, Rosita. Y pasar el teléfono de nuevo a Patricia, a ver si hay algún otro compañero, otro usuario de Camino Abierto que quiere salir al aire a esta hora de la mañana aquí en Radio La Mariposa. Bueno, acá seguimos después del relato de Rosita. ¿Quiere seguir Ceci? Ceci quiere pedir un tema. Bueno, adelante. ¿Hablo? Hola. Hola, ¿quién anda por ahí? Cecilia. ¿Cómo le va? Bien. ¿Sabés que quiero escuchar un tema de Bata Blanca, Mujer Amante? ¿Puede ser? ¡Qué temazo, qué temazo, Cecilia, qué temazo! Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Dale, ¿Por algo en especial pedí ese tema? No, es que me encanta Bata Blanca, y ese tema me encanta igual. Buenísimo. Bueno, vale, ahora en un ratito lo vamos a estar poniendo. Dale, gracias. Un abrazo grande. Adiós. Chao. Bueno, no sé si habrá algún otro compañero o compañera que quiere salir al aire. Si no, ponemos algún tema musical y después volvemos. Como quiera, Patricia. Bueno, acá Alan quiere hablar y bueno, después vamos con un temita, ¿no? Muy bien, muy bien. Hola. Hola, Alan. ¿Cómo va? Bien. Buenísimo. ¿Cómo está la mañana? ¿Cómo arrancó el día? Bien, con usted y despertándose a la mañana en nada con tío y después a tomar el cole y hacer las cosas que hay que hacer. Después a camino. Alan, ¿por dónde, más o menos, por dónde vivís vos? Barrio El Maitén. Y ubicame, más o menos, ¿por dónde es El Maitén? Por Diarco, un poco más, viniendo para El Chango. Ajá, ya debería estar bien nevadito, ¿no? Sí, está, la nieve se conserva todavía. Sí, porque anduvimos dando unas vueltas el fin de semana por esa zona, ahí el camino a Chaluaco, y estaba, estaba pero recontra nevado. Bueno, y más o menos bien, Alan. No, todo bien, todo tranquilo, suerte. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo la estás pasando hoy ahí en camino? No, re bien acá con los compañeros y compañeras, escuchando el programa, y nada, después me desayuno. Y ahora por esperando los talleres de la tarde, estoy tranqui. Un lujo. Bueno, Alan, ¿querés escuchar algún tema musical en especial? Sí. Un tema de Nightwish, Vale Grace, Todo Misery. Bueno, a ver si Raúl ahí lo tiene, ya lo va separando y a lo largo del programa lo vamos a poner, si te parece. Listo. El track número 7 de la placa Wishmaster. Wow, buenísimo, te tenés que hacer una columna de música. Sí, no paso. Sí, hacete una columna, que acá estamos necesitados. Con Raúl siempre ponemos lo mismo, porque decimos, ¿qué ponemos? Si no nos salvan ustedes de Camino Abierto, ponemos siempre la misma música nosotros. Así que muchísimas gracias, animate, no, dale. Son temas clásicos que la gente siempre elige. Buenísimo, buenísimo. Te podés mandar una recomendación, viste, cuando graban ahí a través del celu. Hola, soy Alan, hoy lo quiero invitar a escuchar tal banda, tal tema y un porqué, y ya sabés cómo sale eso, está bárbaro. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Y ahí decía Alan, decía, esperando los talleres de la tarde, hoy a la tarde está el profe de guitarra de 14 a 16 horas. ¿Cómo se llama el profe de guitarra? Acaba de llegar de Neuquén de grabar su último material. No me diga. Carlos Francese se llama. No me diga que le vamos a tener en exclusivo en algún momento algún tema acá en la radio. Seguramente, porque lo grabó físico. Hay gente que sigue grabando discos físicos. Qué grande. Así qué que lo tiene en físico. Mire, le digo una. Sí. Ayer anduve ahí buscando, averiguando unos precios. Sí. Y lo vi en el shopping. Pero no lo saludé porque estaba reunido con una gente. Digo, no lo voy a molestar ahí a Carlos. Pasé por el costado, si me veía lo saludaba. Muy bien, pero muy no, bien. Lo dejé tranquilo. Muy bien, muy bien. Nos vamos con música pedida por Mimi. Jugate conmigo, mariposa mía. Me parece que es este el que pidió Mimi, ¿eh? Bueno, vamos a ver si hay algún otro compañero que quiera hablar. Patricia, ¿alguien más o volvemos en un rato? Sí, volvemos en un ratito. Quedan tres compañeros que quieren pedir temas también. Bueno, avísanos y te volvemos a llamar, dale. Ok. Muy bien, esperemos que la emboquemos con este tema entonces, a ver si es este. Todo es tan perfecto, mariposa mía. Aunque dure un día, lo voy a alas y tu vuelo loco, me muero de a poco, no puedo sentir. Todo es diferente si tu piel me toca, con una mirada tus ojos provocan toda la ternura, ayuda, inmensa locura, ayuda. Aunque dure un día, mariposa, fronteras, vuela mientras puedas, vuela si este fuego que mi cuerpo espera, vuela hasta que ardas, vuela aunque te quemes, pues vale la pena por amor, si vuelas. Todo es delirante, mariposa mía. Busquemos la forma de hacerte feliz. Entrégame todo, vivamos el día. Que llega la noche y me quedo sin ti. Y vuela, no hay fronteras. Vuela mientras puedas. Vuela si es el fuego. que hagas, vuela aunque te quemes, pues vale la pena por amor si vuelas. Vuela, no hay fronteras, vuela mientras puedas, vuela si ese fuego que mi cuerpo espera. Vuela hasta que ardas, vuela aunque te quemes, pues vale la pena. Hola, soy Shanae, escucho reggaetoneña y bachateña y salsa niña. De diciembre, el día más lindo del año, por el nacimiento del hermoso niño Jesús, que con su amor nos ilumina el alma desde el pesebre, desde donde nos bendice a cada uno de nosotros y convierte ese día en una fiesta, donde compartimos comidas y golosinas tradicionales y para algunos es lindo para bailar en familia y con amigos. Vamos con Paula, a ver. Día de la Virgen. No te voy a dejar, Virgen María. Te quiero que viniste al barrio. Abrázame en tu día, te voy a agradecer rezando y con buenas obras. Un hombre le dijo a su sombra: espérame aquí que vuelvo enseguida. Y desde entonces camina solo. Entró a su casa y se dirigió a su habitación, en donde sus libros estaban desparramados en la alfombra. Entró, miró y parpadeó. De repente se sintió solo y pensó en volver a donde lo esperaba su sombra. Al salir de la casa tropezó y se cayó, y al incorporarse nuevamente una música lo envolvió. Cuando su sombra lo vio salió corriendo y se tiró por una alcantarilla y desapareció. Entonces él le gritó muy fuerte, pero fue en vano, su sombra se fue. Desde ese momento el hombre camina solo buscando a su sombra. Bueno, el título: un hombre le dijo a la sombra: espérame que ya vuelvo. Un hombre vio a su sombra y empezó a caminar. Solo empezó a encordar que por qué caminaba solo. Porque estaba muy triste y había perdido su sombra. Era de noche, caminaba por la ciudad. Se puso a referir porque empezó a caminar con su sombra. Estaba contento. Era de noche y caminaba en la ciudad. Se puso a referir porque empezó a caminar con su sombra. Estaba tan contento que había hablaba con su sombra. Desde entonces fue el hombre más feliz del mundo. Próximamente en la Radio Mariposa vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de Riña. En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Thank you. Camino por el que vas. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Hola, soy Marina. Vivo en Iván Sabasino Cuarto. Y me gusta mucho la casa porque es muy linda mi casa. ¿Y en el invierno, cómo es tu barrio? En invierno es jodido, mucho, mucho frío hace todo. ¿Y por la noche? La noche también hace frío. ¿Es oscuro? ¿Crees que es peligroso? ¿Hay problemas con los perros? Es oscuro, hay problemas con muchos perros. Estoy viviendo en el barrio Alto, sí. En el barrio Rosana estoy viviendo con el chico y con mi primo. Estuve un año ahí, pero después un año estuve viviendo en el barrio Alto y bueno, esa vez andaba mal. Ahora ha cambiado mucho el barrio, los barrios han cambiado mucho. Ha cambiado mucho. ¿Por qué, Tino? No sé por qué. Ha cambiado un montón. ¿Vos naciste acá en Bariloche? Nací acá en Bariloche, sí. Hola, hoy le voy a leer una poesía. Soy Eva. Me gusta el otoño. Que vivan las narices frías. Que vivan las mañanas heladas. Que viva el chocolate caliente y el crujido de las hojas. Que viva tomar el café con leche y tortas fritas. Que vivan los grandes amores. Que viva el pulóver artesanal y los borcegos. Que viva el otoño y ponerse mucha ropa. Que viva Semana Santa y sus brisas de cambio. Que viva el remolino de sus vientos, la fiesta del chocolate y la barra gigante. Que viva los amaneceres tardíos y las noches largas. Que viva el café con bizcochitos, la siembra de esta época y las rosas con caprichos. Me gusta el otoño porque está muy cerquita de la primavera y el aire fresco es mañana para tomar unos ricos mates. Me gusta la nieve y escuchar los pajaritos. Me gusta su color rojo, amarillo, verde claro. Me gusta prender la estufa, ver el fuego y juntar las manzanas de estación. Me gusta pasear a mi perro con la bufanda puesta y ver cambiar la vegetación con el paso de sus días y la arenga se pone roja. El otoño tiene olor a locro y mondongo. Yo extraño cosechar sus hongos bajo los pinos después de la lluvia. El viento sopla y trae hojas y recuerdos melancólicos, como si fuera un dibujito. Suspiro y estoy medio triste porque el árbol queda vacío. El piso amarillo lleno de hojitas que invaden la ciudad. El otoño me pone nostálgico, romántico, poeta, soñador, porque los sueños son suspiros y los suspiros son sueños. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, en Cueve. Otra de las canciones elegidas para esta mañana en Radio La Mariposa, Charly García. Desde Click Modernos. Uno de los temazos de ese disco, con el Pedro Aznar ahí pegándole al bajo. Grabado en los Estados Unidos. Charly García. No me dejan salir. Tengo que volverte a ver. No puedo salir. Volvemos rápidamente ahí a la zona de Misiones 75. No me pegue, Aznar, no me pegue con el bajo. Tenemos que ir con los compañeros y compañeras de Camino Abierto. ¿Qué quiere que le haga? A ver si está del otro lado de la línea Patricia Catrimán nuevamente en el aire de Radio La Mariposa. Bueno, acá estamos con Elías, que también tiene un tema. Muy bien. Hola. Hola, ¿cómo le va, compañero? Muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿usted cómo está? De 10 acá con Raúl haciendo radio. ¿Cómo lo trata la fresca? Bien, bastante bien. Bueno, ¿de dónde viene? Un tema de Amor a Mar y Wolf of Viking. A ver, repítame que se nos escuche, se nos perdió un poquito la señal. ¿Cómo es el nombre del tema? The Wolf of Viking. The Wolf of Viking. Sí. ¿De quién me dijo que era? Amor a Mar. ¿Amar a Mar? Sí. Bueno, perfecto, vamos a buscarlo, vamos a ver si lo tenemos. Bueno, buenísimo. ¿Quiere mandarle? Un saludito para todos los oyentes de Metal en mí. Bueno, bárbaro, 10 puntos, vamos a buscarlo. Ya lo tenemos, ya lo encontró Raúl el tema. Dale, buenísimo, ahí lo esperamos. Bárbaro. Estamos en vivo con Misiones 75, Camino Abierto y Radio La Mariposa en duplex. A ver quién está del otro lado de la línea telefónica. Hola, mi nombre es Gastón. ¿Cómo le va, Gastón? ¿Todo bien, Fabi? Bien, bien, 10 puntos. La verdad no nos podemos quejar. Estamos haciendo radio, con amigos, escuchando, charlando. ¿Qué más se le puede pedir a una mañana? De 10. No. Hoy estaba muy congelada la calle por acá abajo. ¿Usted por dónde vive? No, acá en Misiones, se casó una chica hoy, con pelota. Hay que andar con cuidado, ¿eh? Hay que andar. En la esquina de la pileta, ¿viste que está acá en Camino Abierto? Sí. Bueno, ahí. Ah, quería pedir un tema. Bueno. Intoxicado, está saliendo sol. Ah, qué bueno, qué lindo sería, ¿no? Ahora que de golpe... ¡zuc! ¿Hay sol ahora o está nublado? ¿Cómo está? Nosotros estamos encerrados acá en la radio. Acá en Los Coibos está nublado. Vio que acá sale el sol más tarde siempre, porque estamos cerca del Catedral. Bueno, buenísimo, vamos a poner ese tema. Ese sería un lindo tema, Raúl, para irnos, ¿no? Hoy. Podría ser, sí, sí, sí. Está re bueno ese tema. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego. Bueno, amigos, si andan por ahí por la zona de la pileta que está ahí en Nireco, ojo con las veredas, nos dieron un parte de tránsito, ojo con la... Hoy por ahí uno se envalentona y dice, no pasa nada, estos zapatos están bárbaros, de golpe, para atrás. Hay que poner cadena líquida en los zapatos, ¿eh? Sí, cadena líquida, pero pasa que sale uno bueno más. Limón, ¿puede ser que el limón tenga el mismo efecto? El limón tiene más propiedades que... Sí, que Carlos Saúl. Exactamente. Muy bien, bueno... A ver, ¿con quién estamos en Misiones 75? Hola, ¿cómo estás, Marina? Y quería pedir un tema de Gilda. ¿Un tema de Gilda? ¿Qué tema de Gilda? No, a ver, piensa en ese amor, esa. Ah, pero la canta mejor usted que Gilda. Allá es. Buenísimo, ahí la vamos a estar guardando, entonces lo vamos a poner. Ay, tengo los sueños, se llama ahora. ¿Cómo? Buenísimo. Bueno, ahí estamos con Gilda, ya lo tenemos, me parece que hoy va a estar disputado el tema de cierre hoy, ¿eh? Ah, bueno. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Continuamos en vivo con Misiones 75. FM Los Coihues y Camino Abierto, un solo corazón. Saludos a Piuqué. Saludos a los compañeros y compañeras de allí de Buenos Aires que ponen este programa en vivo también. Repetido, perdón. Retransmitido, Agosta, retransmitido. ¿Quién más está allí por Misiones 75? A ver si tenemos algún otro compañero o compañera en el teléfono. Hola Fabi, hola Raúl, buen día mis queridos oyentes y a todos mis fans de Los Coihues. ¿Cómo le va, Candy? Todo bien, todo bien. Buen día, Candy. Hoy quisiera contar que también me pedí un porrazo bajando en la escalera cuando venía a mi casa hasta Camino. Pero no me pasó absolutamente nada, por ahí me golpeo sin querer y me asusto y nada, eso. ¿Y ya por que dónde? Tenés cuidado. A que... ¿Cómo? ¿Qué vereda se compró, Candy? ¿Cómo? ¿Qué vereda se compró? Vio que cuando uno se cae dice, se compró la vereda tal. Bajando por estación de... Ay, ¿cómo se llama la estación de...? De Anasagasti, me parece que fue. Hay que andar con un cuidado bárbaro. Encima vio que a veces uno anda con las manos en los bolsillos. Con lo cual sí, es peor. Eso me pasa por andar con la mano en los bolsillos, exactamente. Y eso que usted tiene un estado atlético por hacer zumba y toda esa disciplina de bailar reggaetón, que me llega a pasar a mí. Las piernas, ¿sabes cómo? Con mucha carne, porque si no tuviera carne estaría toda moreteada, olvídate. Claro. Claro. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿se viene la columna? ¿Cómo? ¿Se viene la columna? Sí, una nueva columna. Se llama. Voy a hablar de Villaqueo, que canta Ozuna. Bueno. ¿Cómo me dijiste el nombre? ¿Cómo me dijiste el nombre de la canción? Villaqueo. Ahí lo está buscando ya. Raúl, ¿Villaqueo? Nada, ese tema se lo quiero dedicar a los compañeros acá de Camino, en especialmente al amor de mi vida que está por ahí, y a mi todo mi club de fan que le quiero dedicar, y también se lo quiero dedicar a Belén, una médica que está de paseo probando su estudio acá en Camino. Ella va a estar solamente los martes y los miércoles nada más con nosotros, y se lo quiero dedicar a todas las operadoras de acá de Camino y especialmente a ustedes que me bancaron todas estas columnas que hice, que me bancaron la onda, me pusieron la mejor onda, y quiero decir que la radio Los Coihues, la radio Las Mariposas es la mejor radio no quiero decir comunitaria porque tenés la salud mental, la mejor radio de San Carlos de Bariloche. Y gracias a Radio Piuqué, que gracias a esa transmisión se está escuchando el barrio Futillar también. Así que nada, le mando un fuerte abrazo y los quiero un montón a todos por igual. Y cuídense mucho con el hielo, por favor. Así es. Candy, agradecemos también, agregamos el saludo a los compañeros y compañeras de Nueva Cultura Despierta de Buenos Aires, que también tienen... Mire, si usted un día va a Buenos Aires y la está esperando el club de fan de Buenos Aires. Nueva Cultura Despierta. Mire, si un día se va a Buenos Aires. Bueno, le mando un saludo a Nueva Cultura de la provincia de Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires también, así que le mando un fuerte abrazo a ellos y a toda la gente. Y también quiero, antes que se me corte, quisiera decir una mala noticia. Ayer vi noticia y mataron a un señor por defender a un chico que lo estaban golpeando, así que nada. Y también quiero hacer justicia por esta chica de Bariloche que fue a vivir, que la pareja lo mató y mató a su hijo. Y ojalá que este femicidio se termine una vez por todas. Yo, gracias a Dios que me animé a denunciar a esta familia, si no me iban a matar, si no hubiera animado a hacer la denuncia, ya estuviera muerta, y gracias a mis palabras me pudieron contener y nada, estoy totalmente dolorida por lo que está pasando en San Carlos de Bariloche, por el estafa también, así que nada, le mando un fuerte abrazo. Bueno, Candy, Un abrazo grande y muchísima fuerza. Y en el pedido este de justicia nos sumamos también aquí desde todo Radio de la Mariposa y Camino Abierto. Por este también hubo 3-4 femicidios. Fue primero en Chipolete el asesinato de esta chica del Pampiana que fue a estudiar medicina en Chipolete, y esperemos que la justicia y que los gobiernos de provincia de Buenos Aires se fijen en las mujeres también, y también que se fijen en el adolescente que se está viviendo mucho. Y también hubo otro golpe en Viedma, en provincia que yo fui criada, también pasó lo mismo, y ojalá que los patobicas se calmen un poco, porque ellos, como son patobicas, quieren patotear a todos los chicos y no es así, no les pagan para eso. Ellos están para cuidar a los chicos en la salida de boliche y cuando entran a boliche. Y eso también quiero pedir a la justicia, que también se fijen en eso. Muy bien, Candy, muy bien. ¿Qué te parece si cerramos la salida con un bellaqueo, Ozuna, junto a Puyo, Alexio y Juanja, el Problematic? Dale, dale, escuchamos ese tema entonces. Vamos. Dale, nos vemos. Un abrazo. Dale, gracias. Si se lambe, yo también me lambo. Ella quiere que le eche, y pa' que mi doña no sospeche, dejo el lezo y saco el meche. Mi mamá la quiere como yerna, yo le digo que es tierna, pero me ve y abre las piernas. Hizo completa en Cali, a mí no me gustan las pali, pero esta noche le doy con Sally. Te puede salir más cara que un Rolls Royce, pero si escucha mi voice, quiere bellaqueo como pa' los tiempos de Dino. Yo soy su nene, sé que eres el que la mantiene, pero conmigo es que se viene. Exótico. Hoy me la llevo a todas de rehén. Bájate la falda, quítate el sol. Y deja que la nota se te suba. Mezcla la piqui con el Black Label y con jugo de uva. Un kilo de cubana en el cuello y no soy de Cuba. Te vio como te desnuda con que esa chapa sacuda. Su cuerpo es de actriz, baby, amo un striptease. Me lo mordiste y me dejaste la marca el lipstick. Voy pa' dentro como cartel a hacerte un 360. Y subo pa' la tarima con chaleco a los 50. Ya va a chocar con el jipeto. ¿Quieres duro? Dale duro, dale mami más duro. Dale que con ese burizote yo me curo, beba. Yo no te escucho, pero es una Juanqui Pucho. Nos juntamos pa' vaciarte los cartuchos. Los cuatro fantásticos. Le mole el invisible, el elástico. Y el que bota fuego nuevos con todo el plástico. La ves en la escuela, pinguillas de crema. Hasta que la fuga le pongan este tema. Luyan, el que la funda no recogió, se quedó teque. Porque el banco viral lo tengo ya. Ajá. Ozuna, el negrito con claro, Alessio la bestia, Juanca el Problematic, Problematic bebé. Dímelo Pucho, Pucho, el MVP, y esto es Odisea, el álbum, díselo Luyan, Mambo King, los reyes de esta pendeja, hear this music, dímelo B. Tiene que escucharlo obligado, ¿ok? Los números lo dicen. Si no, busca la calculadora. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Hola, mi nombre es Betsabe Docando y soy estudiante de enfermería

queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Próximamente en la Radio Mariposa vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de Riña. Y seguimos con la música en vivo, otro de los pedidos. Ella es Gilda, no me arrepiento de este amor. Música para los usuarios de Camino Abierto que a esta hora ya se están sentando a la mesa trayendo sus cubiertos, sus platos, sus vasos para almorzar. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Mario Benedetti. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Y ya estamos entrando en el tramo final de este Radio La Mariposa del día de hoy, en vivo por FM Los Coihues, todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde, en vivo los domingos en Radio Piuqué y también en la programación allí por la provincia de Buenos Aires, la programación de Nueva Cultura Viva. Así es. Raúl, qué musicaza que pusimos hoy, ¿eh? Fabián, estamos de vacaciones, ¿no? ¿Vos estás de vacaciones? Estamos de vacaciones, sí. Bueno, muchos, y los chicos también. Hoy, tarde de música en La Llave. El multiespacio de Gun Piuqué presenta KNTI, bandas invitadas, Cardo y Memento Mori. Bono contribución 300 pesos, se dice así, a las 19:30 horas. Vacaciones de invierno en La Llave, travesía en la maquinaria al rescate de las ideas, Baco, compañía teatral. Esto va a ser el miércoles, también hoy, a las 17 horas. Entonces, podés instalarte en la silla, a las 5 de la tarde ves una obra de teatro y a las 7 y media no te mueves de la silla, te quedás atornillado ahí en la silla y vas a ver música en vivo en La Llave. Una buena para hacer en vacaciones. Sabe que con esto le digo también que un vecino de aquí de la ciudad, Claudio Vargas Ojeda, ha editado un libro que se llama La Otra Cara de la Postal, Historia del Punk en Bariloche, y está en la organización. La banda que va a estar tocando en La Llave y que después va a repetir fecha en la de Gun Piuqué es una banda de punk chileno y él está ahí en esta movida. Así que le mandamos un abrazo grande. Y también, si usted quiere conseguir este libro de Historia del Punk en Bariloche, un libro totalmente autogestivo, 2944-816285, 2944-816285, que es el teléfono de Claudio Vargas Ojeda. Buenísima. Y si vivís cerca de La Llave, la Escuela Municipal de Arte de La Llave, en estas vacaciones de invierno, te invita a divertirte y ejercitar tu creatividad en La Llave. Actividades abiertas y diarias para la niñez. Hoy, miércoles 13, te proponen taller abierto de juegos y experimentación con animación. Imperdible, edades de 7 a 11 años. Hoy, 13 del 7, de 14:30 a 16 horas. Las inscripciones previas, hacelas al 44-21-599. Una buena para hacer con los chicos en vacaciones. 37 Pirulo cumplió La Llave en estos días. Sí, 37 señor. Años, qué sí, buen señor. Espacio, sí, qué señor. Buen espacio La Llave. Otro buen espacio es el Centro Comunitario Camino Abierto. Hoy miércoles tiene el taller de radio que estás escuchando y a las 14 arranca el taller de guitarra con el profe Carlos. Mañana jueves, eutonía de 10 a 12 para conocer esas partes del cuerpo que ni idea tenías que las tenías. Bueno, eutonía de 10 a 12 y de 12 a 13 está el grupo de cuidados consumos problemáticos con el profe Alfonso. Y de 14 a 16 horas mañana jueves en Camino Abierto está el taller de cerámica con la profe Cristina. El viernes, taller de arte y creatividad de 14 a 16 horas. Y los sábados se volvió a abrir Camino Abierto para a la mañana aprender, bueno, cocina saludable con la profe Gabriela. Así que, bueno, actividades de aquí al sábado en Camino Abierto. Y le voy a mandar un saludo a un espacio radiofónico también que tiene que ver con colegas, espacio de Crearte, que tienen su programa de radio, tienen un canal también de YouTube y el otro día me encontré a uno de los compañeros y me dice, ah, mándenme un saludo a través de Radio La Mariposa de Camino Abierto a la radio de Crearte. Ahí hola. Estamos, saludos compas. Saludos compas, hay un muy buen periodista ahí en la radio de Crearte, ¿eh? No me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo exactamente el nombre, pero hay un muy buen periodista allí en la radio de Crearte. El saludo para Luis Suero, que está al frente de esa monada. 2944-427554 es el teléfono de dónde? De Emaús. Está abierto a las 24 horas, está en Otto Goedeke 1170. Repito, 2944-427554. Si ves a alguna persona en situación de calle que la está pasando complicada, bueno, ese es el teléfono para avisarles a la gente de Emaús que esta persona, bueno, la está pasando complicada y que puede usar el hogar Emaús. Hoy a la mañana Juan Manuel nos contó tempranito haciendo la nota que hay personas que viven directamente allí en el Emaús y otras que al mediodía comen y después se van un rato de la tarde a dar unas vueltas y regresan tipo 5 o 6 de la tarde para permanecer en el hogar Emaús. Te reitero, Otto Goedeke 1170. Perfecto, Raúl, ¿y nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos con... Corra la silla, que se arma el pogo. A ver, ¿con quién? ¿Con Nightwish o con Amon Amarth? Arrancamos con Nightwish. Muy bien. La canción se llama Bear Grace Misery, Into the Badlands Minerva y Aviva. Eso es lo que dice, eso es lo que dice el tutubo. Pero me parece que hay una re buena banda y una re buena cantante que eligió uno de los usuarios de Camino Abierto. Menos mal que lo eligió usted. Yo sí tengo que decir todo eso, estoy hasta las 4 de la tarde. No. Hasta Nightwish venía bien. ¿Y la otra banda? ¿La que viene después? La otra banda es Amon Amarth. Amon Amarth, y la canción se va a llamar The Way of Vikings, o algo así como La Manera de los Vikingos o La Forma de los Vikingos. Dos re buenas bandas para cerrar el Radio La Mariposa de hoy. Que tengan una excelente semana, el miércoles de la semana que viene. Aquí vamos a estar, no hay nieve ni hielo que nos impida llegar a la radio. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, monte poder a ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Estás escuchando 105.5.